Decídelo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 17 de agosto, es el 229º día del año. Quedan 136 días para finalizar el año. Hoy 17 de agosto se celebra en el mundo Día Internacional de la Enfermedad de Coats. Un día como hoy nacieron. En 1892 nació Mae West, actriz estadounidense. En 1932 nació Vidya S. Nayib Paul, escritor británico y Nobel de 2001. En 1934 nació João Donato, músico brasileño de jazz y bossa nova. En 1943 nació Robert De Niro, actor estadounidense. En 1952 nació Nelson Piquet, piloto brasileño de Fórmula 1. En 1956 nació Álvaro Pino, ciclista español. En 1958 nació Belinda Carlisle, cantante estadounidense. En 1960 nació Sean Penn, actor norteamericano. En 1972 nació Ken Racker, actor pornográfico estadounidense. En 1974 nació Marc Colomo, motociclista español. En 1981 nació Helen Landis, modelo española. Un día como hoy fallecieron. En 1850 falleció José San Martín, militar argentino, héroe de la independencia americana. En 1945 falleció Jenny Otaro Camps, escultor español. En 1955 falleció Fernand Léger, pintor francés. En 1965 falleció Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español. En 1987 falleció Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler. En 1990 falleció Bruno Lomas, cantante español. En 1992 falleció Al Parker, actor porno, director y productor estadounidense. En 2010 falleció Francesco Cossiga, expresidente de la República Italiana. Estas son las efemérides de hoy, 16 de agosto. En 1843, se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850. En 1930, Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República. En 1935, son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes. En 1943, Sicilia es totalmente liberada por tropas británicas y estadounidenses. En 1945, Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente. En 1956, el Tribunal Constitucional de la RFA decreta la disolución del Partido Comunista. En 1958, fracaso del primer intento en la historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense. En 2017, dos atentados en Cataluña, uno en las Ramblas de Barcelona y otro en Cambrils, causan 16 muertos. Estas son las efemérides de hoy. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El que llama. Negro Patria metiendo mano. Y no nos pararán. y yo rompí la ley. Mírame que ahora soy mundial, gracias al apoyo de José Reyes. Me subestimaron ellos muertos de la risa. On fire, de año de visa. Cogí mi lucha y pile tapones. Y ahora cojo pile de aviones. Ya tú te paras, aquí no hay para y no nos pararán. Te siento en para, ya tú te paras. Lo que estamos aquí en Corea, somos los que estamos matando, que no lo creas. Estoy en un palo que la esquina le me apea. Compré con la mano que le da la mirada. Mano. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Saben que aquí puede enviar su clasificado, aquí inmediatamente sin ningún costo te lo leemos con mucho gusto. Les he dicho que, por ejemplo, ya no se puede hacer barbacoas como se hacía antes por este tema de los incendios, entre otras cosas. En Tenerife hay un incendio gravísimo que no han podido controlar y lamentablemente hoy los vientos están soplando de tal manera que lo que va a hacer es propagar más las llamas. Dios quiera que así no sea. Entonces, si por ejemplo te llega una visita y no estás preparado, siempre mantén en casa una reserva. ¿La reserva qué es? Compras empanadas caseras, papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros aborrajados, productos colombianos totalmente caseros, los mantienes ahí en la nevera, llega alguien, en par minutos están ya las empanaditas. Y sales como un príncipe. Si tú tienes un negocio y quieres poner productos latinos, también te voy a dar los números para que a estos dos emprendedores estén ahí. 670-369-396, 651-705-669. Te repito, 670-369-396, 651-705-669. Empanadas, papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros o rajados, todos caseros, productos colombianos caseros que te van a sacar de cualquier lío. Ya ve, usted llega cansado y va a poner a que hacer arroz, los que les gusta pues el arroz, o a freír no sé qué, o a descongelar el pollo, la carne, ¿no? Usted llega ahí, calienta una papa rellena y queda listo, papá. Queda listo. De modo que aprovecha, para las fiestas, para las reuniones, para los paseos, para las bares que quieran promover los productos latinos, que quieran probarlos, o simplemente para tener en casita para tu consumo propio, o si tienes la visita de alguien, pues mira, ahí te saca como entre un cubo y sales tú como un príncipe. Hay que mantener ahí siempre una reserva, porque uno no sabe en qué momento te llega una visita. Vámonos con Peto, que nos tiene... A ver, bueno, no estuvo malo, Peto, seguro que no estuvo malo el chistecito. Vamos con este y nos preparamos porque venimos con más noticias e informaciones en el Café de la Mañana. Mamá, en la escuela me dicen calculadora. No le hagas caso, Casio. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Para controlar la inflación, el gobierno va a renovar los acuerdos de precios con aumentos del 5% por 90 días. Así se anunció en la conferencia de prensa que encabezaron el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el titular de Aduana, Guillermo Michel. Se prevé que el IPC llegue a dos dígitos en agosto. Esta compensación alcanzará a absorber el impacto de la suba del dólar, indicó el secretario de Comercio. Tombolini destacó el descenso en el nivel de inflación registrado en los últimos meses, luego de tocar un pico de 8,4% en abril para bajar a 7,9% en mayo, 6% en junio y alcanzar el 6,3% en julio. Internacionales. En medio de la invasión Ucrania, China anunció que va a reforzar la cooperación militar con Rusia, Bielorrusia e Irán. El ministro de Defensa indicó que Beijing va a fortalecer los mecanismos en el ámbito de seguridad en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái. Deportes. Alarmas en Boca, Brighton quiere llevarse a Valentín Barco. El conjunto de la Premier League hizo dos ofrecimientos que no fueron aceptados y busca pagar la cláusula de 10 millones. Por el momento, el juvenil quiere quedarse a disputar la Libertadores. Espectáculos. Para ver en casa, intoxicación, la cruda verdad de nuestra comida. A través de una mirada reveladora sobre la industria alimentaria y los entes que la regulan, Intoxicación expone una realidad ineludible. Décadas de apatía y malas conductas hicieron que los alimentos y los consumidores estadounidenses estén más expuestos a patógenos mortales, como la Escherichia coli y la salmonela. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Me dices que me estás queriendo, de a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina si bien lo sabes y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando he subido al cielo y como lluvia caí. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño, o me alejaré de ti? A jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño, o me alejaré de ti? Quiéreme o déjame, háblame con voz del alma. ¿Me quieres en verdad? Oh, propia. El café sabe mejor. Pruébalo. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Diez de la mañana, 23 minutos. No se olvide que hoy a partir de las 17 horas tendremos nuestro consultorio jurídico con la doctora Hanne Larequín de HLK Abogados para que resuelvas tus dudas. Hay muchas dudas en temas, especialmente en lo que es el proceso que se está adelantando para que aquellos que se están formando se puedan organizar legalmente. Muchos se están equivocando. Y entonces, lo hemos reiterado muchas veces con el programa, pero creo que viene una pregunta ahí en el cuestionario que le hemos pasado hoy a la doctora Hanne Larequín sobre el tema. Nos vamos para el Ecuador. Recuerden que el Ecuador está viviendo una situación supremamente difícil. Vamos a territorio ecuatoriano a ver qué pasa en Ecuador a esta hora con toda la información. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. A 5 días de las elecciones presidenciales, SIP Global decidió mantener una perspectiva estable para Ecuador. Es decir, por ahora no prevé cambios en la calificación de riesgo de la deuda externa ecuatoriana. En un informe del 15 de agosto de 2023, SIP explica que la perspectiva estable para la calificación de riesgo de Ecuador refleja la sólida corrección fiscal que hizo Ecuador en 2023 bajo el programa del Fondo Monetario Internacional, FMI, y cuyos resultados aún se mantienen. SIP mantuvo estable su perspectiva de calificación de riesgo, además, porque cree que un limitado acceso a crédito externo contendrá el gasto público de los próximos 12 a 18 meses. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera.

sale para la calle, decidido a hacer su vuelta, no anda en esa, la más fuerte roncó. Desde chamaquito le gusta coger lo ajeno, y su tiempo fue a su mes que salió. Un malo corita que conoce del penal, pa' un robo lo computó. El dueño tenía lo de él y quizás se la dejó. Esa no fue la crianza que los viejos de él le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo está atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Puede ya salía todos los días, malo coro haciendo trío y de todo. Desde menorcita esa triquita andaba ruling, fue temprano que la calle cogió. Se gustan patrones, hace par tenía uno, caminaba, la tenía con todo. Pero el tipo vio a un tumbo y frenan y le dieron a los dos. Esa no fue la crianza que en su casa ya le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo anda atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor inglés Darren Cain, conocido por su papel en la serie Game of Thrones, falleció el 11 de agosto, según confirmó su agencia de talento, Cary.Associates. Kent, quien tenía 39 años en el momento de su muerte, participó en más de 40 producciones, incluyendo series de televisión y películas. Aunque la causa exacta de su fallecimiento no se ha revelado, se sabe que luchó contra un trastorno de la piel, osteoporosis y artritis durante su vida. Kent comenzó su carrera en 2004 con una aparición en la serie Shameless, y luego participó en diversas producciones, incluyendo cortometrajes, películas y series de televisión. También incursionó en la dirección y la escritura de guiones, dirigiendo episodios de televisión y ganando un premio por su cortometraje You Know Me en el 2021. Uno de sus papeles más destacados fue en Game of Thrones, donde apareció en el último episodio de la cuarta temporada. En este episodio, su personaje presenta a Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke, el cuerpo carbonizado de su hija, Shala, después de que su dragón causara su muerte. La agencia Cary.Associates expresó su tristeza por la pérdida de Ken y ofreció sus condolencias a la familia del actor. La cantante paisa Karol G expresó su admiración y orgullo por la actuación de la Selección Colombia Femenina de Fútbol en el Mundial, que concluyó con una emotiva ceremonia en homenaje en el Movistar Arena de Bogotá. Aproximadamente 4.000 personas asistieron al evento para celebrar los logros del equipo en el torneo, donde alcanzaron un gran desempeño pero fueron eliminadas por Inglaterra. Aunque Karol G no pudo estar presente debido a sus compromisos en California, envió arreglos florales personalizados a cada jugadora, acompañados de un mensaje en el que expresaba su orgullo por las superpoderosas y destacaba su talento, fuerza y compromiso. Las jugadoras agradecieron con entusiasmo el gesto y manifestaron su felicidad por el apoyo recibido. La futbolista Yorel Carabalí, quien no pudo asistir al homenaje debido al reciente asesinato de su hermano en Cali, se conectó por videollamada para comunicarse con sus compañeras y agradecer por el apoyo recibido. En sus historias de Instagram expresó su agradecimiento por los mensajes de solidaridad y anunció el sepelio de su familiar. La dedicación de Karol G y el homenaje a la Selección Colombia Femenina reflejan el reconocimiento y apoyo que estas talentosas deportistas están recibiendo por su destacada actuación en el Mundial. Durante una cena en el restaurante Gecko en Miami, una pelea estalló según informa el diario británico Daily Mail. Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y Victoria Beckham, entre otros famosos, estaban presentes en el lugar cuando un hombre fue agredido por la seguridad del restaurante. Según el informe, el hombre había sido acusado de intentar tomar fotos a Messi y a su esposa, lo que provocó la reacción de la seguridad. El incidente habría ocurrido hace al menos 2 días en el restaurante propiedad de Bad Bunny. El hombre agredido afirmó que estaban intentando tomarse una foto familiar cuando fueron abordados y agredidos. Asegura que solo estaban intentando tomarse una foto con su esposa y no con las celebridades presentes como Beckham o Messi. Según el Daily Mail, Victoria Beckham y su hija decidieron abandonar el lugar después del altercado. Antonella Roccuzzo había compartido imágenes de la velada antes de que se conociera esta información. El incidente había surgido por el intento de tomar fotos a Messi y su esposa, lo que provocó una pelea en el restaurante de Bad Bunny en Miami. Nick Jonas y los Jonas Brothers están en medio de su gira internacional llamada The Tour, que incluye cerca de 100 conciertos en 20 países, incluido España. Durante su tercer concierto en Boston, un video viral capturó el momento en el que Nick Jonas se cayó en un agujero en el escenario mientras cantaba. Aunque su rostro mostró sorpresa y susto, rápidamente se levantó y continuó actuando. Aunque Nick aún no ha comentado sobre el incidente, no es inusual que lo haga, ya que es conocido por mantener un perfil bajo en redes sociales. Los fans de los Jonas Brothers pueden revivir momentos anteriores de la banda en sus éxitos a través de esta gira. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Y esto es para los rumberos del mundo entero. ¡Andy Conga! Cantan con ganas, y si la gente quiere titico, ay, yo le traigo campana y bongo. Y si la gente quiere titico, ay, yo la arraso con mi sabor. Y es lo que me gusta a mí, y es lo que te gusta a ti, y es lo que le gusta a la gente que quiere bailar. Y es lo que me gusta a mí, y es lo que te gusta a ti. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Dos minutos para las 11. Estábamos hablando. Ah, bueno, ya viene la noticia. Me están aquí que vienen las noticias de la República Dominicana. Y vamos a leer una noticia de la República Dominicana. Por favor, coloca la cortina de las noticias, señor productor. Gracias. El número de fallecidos como consecuencia de una explosión y posterior incendio registrada en el centro de San Cristóbal Sur, ciudad cercana de Santo Domingo, subió a 27 y ya no hay personas desaparecidas, informó el Centro de Operación de Emergencia. Los equipos de rescate hallaron los restos de varias víctimas mortales y algunos de los heridos ingresados en el hospital fallecieron en las últimas horas, habiendo encontrado ya todos los cuerpos que se reportaron como desaparecidos. Sin embargo, el proceso de identificación llevará un tiempo, y explicó el director del COE, Juan Manuel Méndez, al ofrecer una rueda de prensa en la gobernación de San Cristóbal. Estos procedimientos pueden llevar días y hay que esperar que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realice las pruebas ADN correspondientes, puesto que muchos cuerpos no son identificables de otro modo, dado su nivel de deterioro, explicó Méndez. A propósito de este tema, de las lluvias que ha habido en algunos sectores, ha habido problemas porque aparecen los cadáveres por ahí, sí, van apareciendo, pero hay dificultad para identificarlos. Por eso siempre a la gente le recomiendan hacer su carta dental, que es una manera de buscar cómo identificar a las personas en ese tipo de desastres que están pasando, Bueno, hay una noticia dramática, porque la ponen así, ¿no? Dramático relato de una pasajera del vuelo en el que murió un piloto. Fue una experiencia horrible. Una mujer contó en primera persona cómo fue la tragedia que llevó a la muerte de Iván Andurs Santibáñez, el piloto de LATAM, que se descompensó en pleno vuelo de Miami a Santiago de Chile y luego murió en tierra, unos minutos antes de volver a embarcar en un avión en pleno aeropuerto de Panamá para regresar a Chile. La pasajera reveló cómo se vivió el tenso momento desde adentro del avión y cuál fue su reacción cuando los integrantes de la tripulación le comunicaron la emergencia. Ah, ¿qué tal que digan, hay algún piloto aquí porque el piloto enfermó? Oiga, debe ser una cosa angustiante porque uno metido allá en esa caja, porque es que la verdad que uno va metido allá en esa caja y que puede hacer absolutamente nada. De modo que son las noticias que en este momento dándonos la vuelta. Ahora sí me dice que hay conexión con República Dominicana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola.